mucho que qué heridas son estas, que qué indiferencia. Y yo digo, pues dilemas pseudo románticos, compañera, pues no querría fetichizar nuestro vínculo como ninguno otro. Odio la dominación, odio a quien me quita la libertad, y de ese odio surge una poesía orgullosa de clase, percibida como un síntoma por el poder, un síntoma de rebelión. Peleado con el Estado, todos los gestos, cada gesto es importante. La cicatriz es el poema, el dolor compartido ha sido un recto, hechos de afectos. Me muerdo los labios porque ya explotó la cabeza de deseo, desnudo, sincero, éramos dos. He aquí el dilema pseudo romántico. No, no quiero salir a quemar esa Navidad, que se coman su propio caos. Quiero quedarme en la cama desnudo fumando marihuana y olvidar el poder que me empuja a hacer. El vínculo está en la piel. Hace unos días éramos dos, estábamos desnudas. Ahora no logro comprender la distancia. La acción que seguía era colectiva, no lo está haciendo. He sembrado, he dotado la semilla y cabe esperar fruto, árbol, bosque, viento, canto. Con esa proximidad susurrada se entra. Con ese aliento de vida, palabras, y mirar cualquiera palabra escrita, un teléfono me desorienta, que cualquier verbo cambia el rumbo de nuestra historia y abruma, sí, el precio de la indiferencia. Los que pagan por vivir así los europeos, los que pretenden seguir pagando mínimo hasta 2020. Necesito urgentemente fundar una comunidad de cuerpos inapropiados. Yo siempre quiero más. Está casada y tiene novio, así que seguir soltero será lo mejor. Intente hacerlo divertido. Es vida, hermoso, político. Y si lo escribes como muy divertido, también lo será. Pues incluso cuando punza, cuando quizás solo una punza, es poesía. Siempre quiero más. Solo de paso, a favor del amanecer, pues diré que ya lo espero, queda en contra de esta noche. Se abren puertas, nuevos espacios, es la hora de saltar. Y de aquí para allá no se pusieron eso de no quitar nada. Callamos, caigo otra vez, a eso me refiero mi propio juego. Que reporta, todo es perfecto como pues está. Porque al final todo se va. Todo se va. Distintas formas, misma realidad. Porque al final todo se va, todo se va. Distintas formas, misma realidad. Dialogando, perfume para los que pasan. Y ay, los delirios de Marcos anoche fueron tan ahí, tan a punzar. Lo que me dolió fue que renunciáramos al aquí y a la hora, en favor de la academia que nos acosa. Pero ella me dijo clara, y si el cuerpo se agota, a rizomear. Suena una radio de México, el fuego está en nuestro horizonte. En favor del amanecer, pues que ya lo espero.